entre los 30 mil pesos por mes hasta los 200 mil pesos por mes. La idea es poder resolver y llegar a una resolución, valga la redundancia, que incluya a quienes alquilan, a los locatarios y quienes alquilan, ¿no? Para poder encontrar una solución que los integre a ambos y que puedan llegar a buen puerto y de común acuerdo. Bueno, la situación, insistimos, es muy compleja y se reclama de parte de estos espacios culturales algún tipo de ayuda estatal, porque en muchos casos, si bien se abrieron concursos o incluso proyectos para fomentar estos espacios y que no se terminen tirando por la borda tantísimos años de construcción de estos espacios, se generaron varias herramientas, pero lo que se denuncia, por un lado, es que no existe la posibilidad inmediata de acreditación, lo cual resolvería muchos de los problemas, sino que hay mucha burocracia en el medio. Y resulta muy complejo la presentación en muchos casos de los proyectos, así también como la acreditación del dinero que serviría para resolver todos estos problemas. Por otra parte, uno de los temas que no se eliminan desde hace muchísimos años en la problemática de los comercios y de los espacios culturales en general, tiene que ver con los servicios públicos y los costos de estos servicios públicos. Porque luego del tarifazo se ha generado un problema muy grande que no se ha podido resolver. Un problema muy grande que no se ha podido resolver todavía, que tiene que ver con los costos para los comercios y los espacios culturales, porque se trata de costos que son muy altos y que en muchos de los casos no se pueden cubrir. En este caso, la protesta tiene que ver con que sin ningún tipo de actividad en los espacios culturales, las facturas de los servicios públicos siguen viniendo con montos muy altos que no se pueden cubrir, pero que además no tienen correlato con la realidad, porque son espacios que están sin ningún tipo de actividad, pero de todos modos continúa llegando una factura como si en efecto estuviesen facturando estos espacios. Y la solución que encontraron muchos, apelar al público y ofrecer distintas campañas para poder subsistir y generar, por ejemplo, compra futura, que tiene que ver con comprar algún producto, servicio de manera adelantada para cuando todo esto termine puedan brindar ese servicio y a la vez ayudar a que estos espacios no mueran. Delivery de comidas, por ejemplo, cosas que no terminan de resolver la cuestión, pero que sí ayudan un poco a que se pueda mover algo de dinero, ¿no? Así que la situación es muy compleja, esperamos que se resuelva y que el Estado aceite los mecanismos para que las cosas, o en realidad los proyectos o programas que se estén creando para resolver esta situación, sean ejecutados de manera más rápida, desde luego. Bueno, nosotros vamos a escuchar algo de música y enseguida seguimos con más Fabricando Alternativas. Cuando calma, te precias. 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Continuamos fabricando alternativas. Momento ya de hablar de lo que viene sucediendo en distintos barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Situación que realmente sabíamos que iba a suceder. Estamos hablando de un momento sumamente crítico en estos barrios por cuestiones sanitarias, desde luego. En plena pandemia, estos barrios vulnerables, los barrios vulnerables siempre son los que terminan demostrando lo dura que puede ser una enfermedad o lo dura que puede ser esta enfermedad concretamente y lo que implica tener espacios tan desiguales en la ciudad de Buenos Aires y con ausencia de servicios públicos, básicamente con ausencia de derechos para los vecinos y vecinas, o con derechos negados en realidad, ¿no? Porque hace meses sucedió que en la Villa 31, en el norte de la ciudad de Buenos Aires, vecinos y vecinas hicieron muchísimas manifestaciones y reclamos porque la escalada de casos iba en aumento y no parecía frenar de ninguna manera, porque los vecinos no tenían servicios públicos, no tenían agua, este bien básico, necesario, sin el que nadie puede vivir, y que la falta de agua en ese momento hizo que muchos vecinos y vecinas fueran arrinconados hacia una enfermedad que finalmente los llevó, en muchos casos, a la muerte. Incluso sabemos la situación que han vivido distintos referentes sociales del barrio de la Villa 31, que han demostrado la situación tan dramática que viven todos los vecinos y vecinas. Un tira y afloje, una pasada de la pelota desde un referente tan importante, un funcionario de primera línea como lo es Horacio Rodríguez Larreta, como lo es Fernán Quirós en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y como lo es quien se hace cargo de AISA, por ejemplo. Estamos hablando de Malena Galvarini. Dichos de un lado y del otro, tratando de hacer responsable a alguien más de una responsabilidad que es de ellos, y pateando la situación por muchísimo tiempo. Tiempo que se tradujo en contagiados, en personas enfermas y también en muertes, lamentablemente. Esto que sucede en la Villa 31 de la ciudad, o lo que sucedió en la Villa 31 de la ciudad, no es ni más ni menos de lo que sucede en toda la ciudad de Buenos Aires en estos barrios vulnerables. Y ahora la situación, el eje y las luces están todas puestas en la Villa 21-24. Porque ahora quien está teniendo problemas con servicios públicos es la Villa 21-24, la villa que queda tan cerca de la radio, la villa que queda acá en Barracas. Iriarte, por ejemplo, la avenida que la bordea y que seguramente todos hemos pasado por ahí. Y lo más preocupante es que la Villa 2124 es la villa más grande de la ciudad. Es la que tiene más habitantes, por ejemplo. Y ahí, en caso de no resolver la situación del agua, la posibilidad de contagios es enorme. Y lo que necesitamos en estos momentos es, primero, un poco de humanidad y entender de que todo ser humano necesita agua, pero además también la inteligencia y la prevención de entender que si hay más contagiados en la Villa 2124 o en cualquier villa de la ciudad, esos contagios se propagan muy rápidamente y eso implica que va a haber mucho menos espacio en los hospitales públicos disponible para nuevos contagiados. La situación de los servicios públicos es compleja en todas las villas de la ciudad hace muchísimos años, desde siempre. Desde siempre hay intermitencias en los servicios, pero ahora la situación es crítica. Es crítica porque tenemos una pandemia como contexto. Ahora vamos a escuchar a Silvia Cano, que es una de las vecinas de la Villa 2124 e integrante de la mesa de asamblea de vecinos y que está tratando de resolver o de visibilizar esta situación que quieren que no sea o que no termine como terminó la Villa 31, que se resolvió, pero después de muchísimo tiempo. ¿Hace cuánto están teniendo problemas con la luz o con el agua? Porque siempre hay algún tipo de problema, pero bueno, entiendo que ahora está peor. Y si alguien se comunicó con ustedes, pero por parte del gobierno de la ciudad o de alguna de las prestadoras de los servicios. Nosotros venimos reclamando hace un montón la falta de luz y la falta de agua acá en la Villa 2124. El problema que tenemos nosotros con la luz y con el agua es un problema histórico y no tenemos respuesta desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las empresas prestadoras de servicio, lo que nos dice que como Edesur y como AISA no le corresponde adentro de la villa, que le corresponde al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que nos dan, la respuesta que nos dan, nos dicen que están trabajando, que nos manda el camión para cargar el tanque de algunas manzanas, pero nosotros tenemos que llamar 6 a 7 horas para pedir el camión y no viene. El camión viene hasta cierto punto de la entrada de la villa, se saca una foto y se va. Y la situación que estamos viviendo acá en la Villa 2124 es muy crítica, se va empeorando cada día más y con esta pandemia sostener el higiene de manos, el lavarnos las manos y de quedarnos en nuestras casas es muy difícil. No se puede hacer la cuarentena en una villa o en los barrios populares donde no hay agua y donde no hay luz. Saben, me imagino, habrán seguido la situación de la Villa 31 que ha tenido hace pocos meses.